Mica. Soy del Arranque Viejo. Ya llegó este ranchero. Cariño, chiquita, ¿qué habla? Merecedora de todos mis respetos, esa persona que es tu señora madre, la que te dice y te llena de consejos, de que me olvides y dejes de adorarme. No me valora todas mis cualidades y la mejor es que te hago muy feliz. Pero ser pobre para ella es un defecto y todo el tiempo te está diciendo así, diciendo así, diciendo así. Hijita, ese no te conviene porque ni dinero tiene, ni solito se mantiene. Ese nomás te entretiene. Ese nomás te hace mal. El hombre sí, que no lo conozca, y si le hablas de casarse, luego se hace rosca, que no tiene para cuando que él tiene.